velocidad natural. Para funcionar tengo que estar sedado. Si quiero agradar tengo que estar tomado. Para no enloquecer tengo que estar dopado. Para sentir placer tengo que estar boleado. A mi cumpleaños tengo que cualquier decisión la tomo tomado. A pagar impuestos tengo que ir si tengo velorio tengo que ir boleado. Y no me puedo quejar. Después de todo no me va tan mal. Llevando una vida así tan natural. Voces Centrífuga. Soy Cecilia de Redeco y Fuerza Centrífuga y para este 2018 deseo un país, un mundo justo, aunque sea un poquito, como para ir empezando. Soy Gonzalo de Redeco y de Fuerza Centrífuga. Quiero desearle en principio a mi gente, a nuestra gente, a los amigos, a las compañeras, a los compañeros, a la familia, a ese pequeño universo humano con el que compartimos y transitamos nuestros días, que estén bien, que tengan trabajo, que tengan salud, que tengan esas cosas que hacen nuestros días más lindos, más bellos: música, poesía, encuentro con otros, vino, comida. Deseo sobre todo alegría, que a veces cuesta encontrarla en los días difíciles y que es esencial para emprender nuestras batallas cotidianas, las pequeñas y las grandes. Deseo que este pueblo nuestro, que a veces parece poco dormido, un poco adormecido, encuentre la manera de espabilarse, de despertarse, y que emprendamos juntos y con convicción las luchas y las resistencias que se vienen, siempre con la alegría como bandera, porque si nos roban la alegría, nos roban la esperanza. Así que ese es mi deseo para todos y para todas. Les deseo felicidades y gracias por acompañarnos en este camino y hasta siempre. Dame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera para acabar con todo. Oh mundo seco, oh mundo desangrado para acabar con todo. Arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas. Arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas. Arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas. Arde, furor oculto. Acabar con todo, de Octavio Paz. Estás,